presenta a la agrupación más juvenil de Sacaba, El Enlace. Con estilo para ti. Acepta mi amor, no quiero que me digas no te quiero, mi amor. Lenny, por favor, acércate a mí, te quiero abrazarte y besarte, mi amor. Lenny, por favor, acércate a mí, te quiero abrazarte y besarte, mi amor. Acepta mi amor, no quiero que me digas no te quiero, mi amor. Lenny, por favor, acércate a mí, te quiero abrazarte y besarte, mi amor. Lenny, por favor, acércate a mí, te quiero abrazarte y besarte, mi amor. Acércate a mí, te quiero abrazarte y besarte, mi amor.